Barco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana hablamos de lo que pasa, pero con otra mirada, con otros condimentos, pensando tal vez un poco más las cosas, buscándoles otra vuelta para contarlas. Es lo que hacen las comunicadoras y los comunicadores de las radios comunitarias. Y en el programa de hoy vamos a tratar de mirarle los cablecitos a esa bomba de tiempo que son los alimentos de las góndolas. También rescatamos la historia de jubilados y jubiladas que se aferran a lo que los hace sentir vivos y a su derecho a la salud. Volvemos en Expreso Farco a alertar sobre los femicidios y la necesidad de un Estado presente. Y también hablamos del humor en los tiempos de Macri. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Arranco con una pregunta. ¿De qué nos podemos y de qué no nos podemos reír? Porque parece que por estos días esa es una de las cuestiones que más preocupan a cierta parte del periodismo, de la sociedad, pero particularmente de los comediantes. Que hay algunas de nosotras y algunos de nosotros que de momento hemos perdido el sentido del humor o que estamos mirando minuciosamente qué es lo que se dice y qué es lo que se hace y cómo se ridiculizan determinadas cuestiones, porque entendemos que el humor es uno de los canales por los cuales se propagan los prejuicios, se refuerzan los estereotipos y que termina siempre trabajando para un sistema que no hace más que profundizar las desigualdades. Si sos Babio Checopar o alguien por el estilo, te preocupa mucho cuáles son las cosas de las que podemos o no podemos reírnos. Bueno, en FM Chalet hace bastante que le venimos dando vueltas a la cuestión y hemos recurrido quizás a alguna de las voces más expertas al respecto. Algunas de la nueva camada, como Malena Pichot y Charo López, otras que vienen hace rato tratando de deconstruir determinadas cuestiones a través del humor y la risa, como Verónica Ginás. ¿Saben los años que hace que yo estoy practicando, que estoy perfeccionando este personaje hueco, reaccionario, escurantista, falto de toda sensibilidad social para que vos vengas de la noche a la mañana de un plumazo y me corras de la escena? Esta semana particularmente hablamos con Verónica porque realizó una serie de videos virales riéndose de las últimas declaraciones de Elisa Carrió y de Gabriela Michetti. ¡Qué falta de sororidad, eh! Porque te informo que yo vivo de esto. Yo no tengo un sueldo del Estado, ¿eh? Yo tengo que ganarme el pan como cualquier hijo de oligarca venida menos. Y tampoco sé trabajar, ¿eh? Yo reconozco que no se me hubiera ocurrido nunca una frase como la tuya, decirle a una niña violada y embarazada que bueno, que hay cosas peores, que hay que se la tiene que bancar y que qué sé yo, que no sé qué. Pero también reconoce que vos tenés atrás el mejor equipo de comunicación de los últimos 50 años. Cuando ves una nota como la de Michetti de ayer, cuando ves quizás las exposiciones que hicieron algunos diputados y diputadas en el Congreso, los discursos que tienen algunas imágenes como compararnos a los cuerpos gestantes con perritas o cosas por el estilo, ¿no te parece que por ahí quizás la realidad supera al humor? Como que nos están dando material todo el tiempo, básicamente. No, claro, nos están opacando. Claro. El discurso de lo que le dije a Michetti, lo que le dijo mi personaje Michetti es real. sí, hay una cantidad de cosas que se han dicho tanto en el Congreso como digo, que realmente no si las haces te dicen te pasaste, claro. ¿No? Viste de que parecen declaraciones hechas por Torquemada, no sé. Sí, en el terreno del absurdo directamente. Sí, directamente. Que uno dice, bueno, por ahí este video surgió, mira, lo primero que me pasó cuando leí la nota de Gabriela Michetti en La Nación, pues digo, hay que escribirle una carta. Y después dije, no, porque no se... O sea, esto es de un nivel de absurdo que no se puede tomar en serio. Y de ahí salió la idea de hacer un video. Pichot y López han intentado el humor en los más distintos formatos, desde videos cortos de YouTube en un inicio, hasta transformar sus cuentas de redes sociales en canales de difusión de distintos tipos de eventos, los shows de stand-up que realizan con Ana Carolina y con Vanessa Strauch bajo el nombre de Persona, los programas de radio, y en este año en la serie Tarde Baby, protagonizada por una serie también de comediantes del país, producida por la Universidad de 3 de Febrero, que nos propone... Bueno, es medio raro de explicar. Nos propone un país alternativo en donde las feministas terminamos tomando el poder y generando una especie de apocalipsis zombie. Esta es una de esas escenas de Tarde Baby. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Abortar. ¿Pero por qué? Me voy a abortar, no sé, porque lo necesito, porque me surge la necesidad, porque estuvo prohibido, Luis. ¡Quiero abortar! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Loca! ¡Quiero abortar! ¿No ves que estás loca? ¡Ah, Luis, para joderte a vos! Y a todos tus amigos, esos que los jueves se van a comer a locos por el fútbol. No hay un equivalente a eso de la derecha, ¿no? Como que la derecha no tiene la capacidad de reírse de sí misma tampoco, que es un poco lo que los deja fuera de ese juego del humor con los oyentes y con el público, ¿no? Sí, esa es como la prueba absoluta de todo, de que son el poder y como son los siniestros. ¿Quién de derecha es gracioso? No. Bueno, estaba, qué sé yo, en el programa de La Nata, se podía ver, todos los sketches eran una mierda. O sea, esa es su manera de hacer humor, riéndose de los débiles, de los pobres, qué sé yo. Bueno, ahí está, Babi Checopar hace monólogos hace muchísimos años y eso es lo que hacen ellos, claro. Perpetuar el sistema como está. Entonces, la pregunta no es tanto de qué podemos... y de qué no podemos reírnos, sino desde dónde nos burlamos o desde dónde hacemos el humor. Y sobre esto, Charo López nos contaba lo siguiente. Hagan humor con lo que quieran, ahora que la gente ya no tenga más ganas de reírse de un humor homofóbico o misógino, y bueno, van a tener que ayornarse o seguir haciendo esos chistes y que los escuchen quienes los quieran escuchar, pero no pueden quejarse de que la gente ya no quiere escuchar más remates de ahí viene el puto, ahí viene la traba, ¿no? Me parece que es una queja medio como está gritando de una pared que está nota, que ha evolucionado y que la gente ya no tiene tanta tolerancia a que el blanco del humor sean las minorías. Menuda tarea tienen las humoristas y los humoristas de este país tratando de hacer reír a la gente cuando hay cada personaje en la tele, y personaje real, no personaje de ficción, que dice cosas como esta. Y déjame que después viene el grupo de las feas que dice que no hay que decir cómo es. Las que inventaron que no hay que decir. No la acoso. Las que no hay que decir. Sí, no, las que no hay que decir piropos, que son todas feas. Sí, porque no es para emparejar para abajo. Viene una fea y le dice: no, yo te defiendo. No hay que decir. Hagamos piropo. Que no nos digan piropos. No, a vos no te dicen por fea. No hay que decir piropos. Me quedo más tranquila porque en este último año nos ha quedado algo en claro. Mientras haya Yúdicas y Babi Checopar y Gabriela Michetis, vamos a tener a las Verónicas, las Malenas y las Charos. Yo soy la mulata, tengo la boca de plata, yo acá estaba enamorada, te cantaba serenata, acordate que soy Natalia, reina de la vigilia, deja que te combata ya, ah no, te hace falta coraje, te hace producción de Belén de Grossi desde FM Chalet de Santa Fe, abriendo el Expreso Farco de hoy. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Lo que comemos no es lo que vemos, lo que comemos es lo que padecemos. Abrir bien los oídos para este informe que nos va a dejar pensando. Jorge Solari, el Pope, desde el Instituto de Cultura Popular para Expreso Farco. Hola, gente que está en su casa. Fíjense que como yo en casa siempre trato de comer muy sano y todo así. ¿Qué comemos hoy? La otra vez me fijé en los alimentos, porque ahora vienen todos los alimentos, vienen con un cartelito que dice Nutritional Fact, que quiere decir... Que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento, decía el filósofo griego Hipócrates, padre de la medicina. Pero en estos tiempos de los fast food o comida rápida, los seres humanos parecemos darle la espalda a ese sabio consejo. Estudios e investigaciones de nivel mundial asocian el aumento de enfermedades como diabetes, celiaquía, cáncer y alergias a la llamada comida industrializada, es decir, la que encontramos en su mayoría en los supermercados, elaboradas a base de aditivos saborizantes y colorantes. Conservante registrado, saborizante y colorante, antioxidante, acidulante, pirofosfato de hierro, qué rico el sulfato. Aquí es donde interviene la industria química que modifica los alimentos para aumentar sus rendimientos. Por caso, el aumento de la intolerancia al gluten de trigo, o celiaquía, está asociado a la modificación genética de su semilla. Así lo explica la doctora Clara Costa, de la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Hoy me aparece una amiga a los 40 años y me dice, ¿vos podés creer que soy celíaca? A la vejez viruela, le digo, ¿venís celíaca? ¿Qué, 40 años? ¿Qué te pasó con los 40 restantes? ¿Qué comiste toda la vida y nunca? Entonces me dice, no, resulta que yo estuve con distensión abdominal, cada vez que comía pastas mi panza se me hinchaba. Pero cuando yo estudié, o era celíaco o no era celíaco. Entonces, ¿qué pasó en el tiempo? Que hoy por hoy, lo que comemos no es lo que vemos. Hay una famosa empresa que es la que comercializa a nivel mundial todas las semillas, que hoy por hoy es la multinacional líder, Monsanto. Comercializa semillas modificadas genéticamente. Hoy por hoy, el trigo tiene una proteína, el gluten, 20 veces más concentrada del trigo que comíamos cuando nosotros éramos chiquitos. Y antes era así, no, me dice, porque cambió la constitución genética del trigo que estamos consumiendo. Tiene 20 veces más concentrado el gluten. ¿Por qué? Porque modifican tamaño. Al aumentar el tamaño, aumenta la producción. Maltodextrina, concentrado de proteína, polifosfato de suero y albino. Alimentos industrializados que influyen en nuestra salud, promocionados con avisos publicitarios, muchas veces engañosos, como algunos postres para niños, que tendrían que llamarse daño niño. La publicidad dice que los chiquitos tienen que consumir para ser más altos. El tema es el siguiente, que este producto, daño niño, tiene 6,9 gramos de proteína, que es muchísimo, es mucho soluto para lo que significa el riñón de un niño. Y eso, lamentablemente, se le está dando a los menores de 2 años. Es muy rico, es adictivo. Un médico nefrólogo correntino dijo que los consumidores de ese producto infantil hoy por hoy son los futuros trasplantados prácticamente de riñón el día de mañana con 30 a 35 años. Maltodextrina, concentrado de proteína, polifosfato. ¿Sabemos lo que estamos comiendo? Una pregunta que como consumidores deberíamos hacernos, investigando las etiquetas de los alimentos, pero también conociendo su forma de producción. Hoy la agricultura industrial, digamos que es la que está provee en muchos casos la mayor parte de los alimentos que se consumen, es una producción de concentración. Freddy Fleitas, productor agroecológico de Bellavista, Corrientes. Entonces, por ejemplo, una gallina ponedora se alimenta totalmente con alimento que uno lo suplementa, viviendo en una jaula, sin la posibilidad de, a veces ni de caminar, en un estado de estrés prácticamente, a que como una máquina a producir. Y bueno, ese animal produce una alta producción, lógicamente, pero ¿cómo es ese producto? Al estar en un ambiente tan concentrado, tan amontonado, digamos, eso obliga de por sí ya. Y no es que esperan a que ni el animal se enferme, eso ya va incorporado directamente en todo un programa de asistencia a ese animal, y en el mismo alimento ya están incorporados estos antibióticos. También en las carnes de los animales, Hoy el filot, el animal vacuno, sabemos que tiene un sistema digestivo, de rumiante, cuatro estómagos. Y sin embargo, cuando le damos, porque está preparado para pastos, cuando le cambiamos y le damos todo ración artificial, hasta estamos cambiando el mismo metabolismo de ese animal. Por eso que muchas veces cuando está en filot ya mucho tiempo el animal, tiene la carne el mismo gusto que el cerdo, porque pasa a modificarse el estómago de la vaca y pasa a tener casi el mismo sistema digestivo de un cerdo. La elección de alimentos saludables depende de todos nosotros. Podemos acercarnos a las ferias francas o los puestos de ventas de agricultores familiares, o bien seguir eligiendo alimentos de atractivos envoltorios, pero de dudosa calidad nutritiva. Y hasta luego, mis queridos amigos, aquí lo estoy saludando con mis branquias recién que me salieron. No me llames cerdo. Cerdo. No me llames cerdo. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Que se termine el miedo, basta de femicidios, que el Estado proteja, que se entienda que no es no, que caiga el patriarcado, la fuerza de una lucha que es de todos los días. La producción desde la radio comunitaria La Lechuza, Depósito San Juan. Luna y Rodríguez encontraron el cuerpo de una mujer sin vida. El hallazgo se produjo en la tarde del día de ayer. Y cerca de las 9 de la mañana, la policía científica continúa levantando algún indicio del lugar que pueda convertirse en prueba para llevar el esclarecimiento de este hecho. Identificaron a la mujer mutilada en Chimbas. Según que investigan el horrendo crimen en el Mogote, la víctima se llama Yamila Pérez y tenía 25 años. Rodríguez, de tan solo 23 años de edad, fue hallada muerta este miércoles por la tarde por una vecina que al encontrar el cuerpo dio aviso al 911. Llegaron hasta aquí para montar el operativo del rescate del cuerpo de esta chica que presentaba algunos signos de violencia. En este lugar vivía Leila Rodríguez. Fue también acá, este lugar, donde se presume tuvo el encuentro con quien terminaría siendo su homicida. Elsa Benítez, desde Juntas a la Izquierda, el MST, es integrante del colectivo Ni Una Menos. Sí, otra vez con una noticia realmente, devastadora para todo el colectivo de mujeres y el feminismo, para encontrarnos con esta noticia de un nuevo femicidio acá en San Juan. Obviamente, cuando nos enteramos de la noticia, pasaba eso, ¿no? Como un poco un déjà vu y decir, bueno, no, pero si acaba de pasar la semana pasada, claro. ¿Cómo puede ser? Realmente sí, parecía como que era una noticia pasada y realmente nos encontramos con que era un nuevo caso. Estamos en comunicación telefónica con Dolores Córdoba, de Ni Una Menos, acá en la provincia de San Juan. Bueno, nos parece muy importante por Yamila, por Leila, por todas las mujeres víctimas de femicidio, y por todas las mujeres víctimas de violencia y que corren riesgo sus vidas, salir a marchar, salir en una marcha fuerte para decirle al gobierno de la provincia que de una vez por todas implemente, como el gobernador Uñac se comprometió en el año 2015 a implementar la ley 26485 y justicia por Leila y por Yamila. Vamos a estar marchando junto a las familias mañana a las 17:30. Están matando pibas en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Están matando pibas en la cara de la gente. Señor, señora. Soy Caterina Gómez, vivo en Uyún, tengo 24 años y hoy marchamos pidiendo justicia por Leila, para que ya no nos maten más. Por ser mujeres no nos deben lastimar como nos lastiman y no nos deben hacer lo que nos hacen, y queremos justicia por ella, para que todo se aclare y para que esa familia y esa nena puedan estar en paz. Bueno, soy Alba, tengo 14 años y vengo aquí por luchar el derecho de la mujer, porque muchísimas personas dicen, ay, esta mujer terminó así porque vino a propósito o porque seguro estaba metida en las drogas, y no siempre es así, y la gente dice cualquier cosa sin saber qué pasó, y eso en verdad me enoja porque, no sé, hay tantas mujeres se mueren por culpa de tantos hombres que no entienden sus derechos y que no entienden que un no es un no, o que un no sea es un no también, o que si se arrepienten en un momento no paran, y no sé, esas cosas. Por eso vengo a hacer básicamente la marcha, para hacer justicia sobre las mujeres que murieron, que no deberían haber muerto, la verdad. Me llamo Victoria, tengo 14 años y estoy acá porque siento que se lo debemos a todas las que no pudieron volver, y siento que con esto vamos a poder terminar con todo esto y que la mujer no tenga miedo de salir a la calle o a comprar cualquier cosa, que no tenga miedo y que pueda ser libre sin toda la opresión que tenemos. Mi nombre es Paula Zuliani, tengo 21 años, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y vine hoy a la marcha para pedir justicia por Lele y Amira. Vivimos en una realidad en la cual no sabemos si volvemos vivas o bien a nuestras casas. Y este miedo constante en el que lo padecemos todas se tiene que terminar. Y para que se termine tenemos que tener justicia. Así que le pedimos por favor a los jueces que nuestros casos empiecen a tener resolución y que se condenen a los culpables. Y que este miedo se nos termine de una vez por todas. Cada vez que salimos a la calle. Señor, señora, no sea indiferente, está matando pibas en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, está matando pibas en la cara de la gente. Señor, luchadora, organizada. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. ¿Qué hubiera pasado con el derecho a la salud si no hubiera personas que lo defienden con cuerpo y alma? El Expreso Farco pasa por Córdoba de la mano de Evelina Ramírez y Villanos Radio. Desde hace semanas que jubilados, jubiladas y talleristas del programa ADODMA en el sur del departamento Punilla, en la provincia de Córdoba, vienen sosteniendo un plan de lucha en defensa de su derecho a la salud. Sucede que las y los docentes que dictan talleres culturales no vienen percibiendo sus saberes desde el mes de marzo. ADODMA es un programa destinado a las y los afiliados del PAMI que aborda problemáticas de hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, otros trastornos metabólicos y Alzheimer. La forma de abordaje es a través del desarrollo de actividades recreativas, deportivas y culturales que les permiten a las y los adultos mayores mantenerse activos y mejorar su calidad de vida. Para ellos es muy importante no sentirse aislados, no sentir que el mundo los desecha. Silvia Orequia, docente del taller de nuevas tecnologías. Porque ya no aportan a la economía formal, no son un gasto o no son una carga para la sociedad que ellos mantuvieron y sostuvieron tantos años. Sí. Entonces, a mí me llena de muchísima satisfacción encontrarme con estos abuelos, estos afiliados, que no quieren quedarse en el pasado, quieren seguir incorporados a la vida. Uh-huh. Y el programa apunta a eso. Yo soy Marta Graciela Maldonado, pertenezco al taller de acá de Villa del Lago, que en realidad se dicta en Malvinas las clases. Después tenemos otros en Altos de San Pedro, y bueno, así diseminado por todo lo que es Carlos Paz. Uh-huh. te figurarás vos que toda persona que trabaja necesita ganar para subsistir. Entonces, qué sé yo, tendría que pagársele bien, porque entonces, si nosotros nos quitan este pequeño de esa, cosa tan linda que tenemos de ir, de convivir con nuestras compañeras, hacer gimnasia, sentirnos vivas, nos quitan todo. Bueno, yo me llamo Rita Comba, formo parte del taller de teatro con Claudia Alejandra Heredia, de folclore con Daniela Collada Quevedo, con el profe Juan en la Casa de la Amistad y en Carlos Paz Sierra también con el mismo profe. Para nosotros es todo, porque antes cuando no existían, estabas en tu casa haciendo las cosas de la casa. Y cuando vos tenés ya 60 años, no sos viejo, ni sos de la tercera edad. Sos de la tercera juventud, entonces esa juventud hay que sacarla y regarla, ¿viste? Para que siga adelante. El programa está vigente hace 10 años y no es la primera vez que se producen retrasos en los pagos. Es por ello que la situación hace temer a las y los talleristas del cierre del programa. Así lo expresó Marcela Rey, coordinadora del programa en Villa Carlos Paz y docente de educación física. Un poco lo que se plantea es este por ahí, ¿viste? El cansancio que se asume año tras año con estas situaciones y decir, bueno, o se quiere vaciar el programa o no se quiere hacer más. Pero bueno, la realidad también es que los adultos mayores, nuestros viejos, concurren a los centros, van con ganas, son reales, las actividades son reales, se puede ver, se puede visualizar, se lo puede preguntar a cada uno de ellos todo lo que se hace. Entonces, bueno, es como que también nosotros nos preguntamos la otra parte, decir, bueno, ¿por qué seguimos? Y en realidad es porque le apostamos a que a nuestros viejos no se queden solos, no se queden de puerta para adentro. Los acompañamos en esta tarea del salir y de defender también sus derechos, ¿no? Porque no solo los nuestros no son valorizados a través del pago, sino que tampoco son valorizados ellos. En el sur del departamento Punilla, unos 700 afiliados y afiliadas al PAMI utilizan el programa. Hablamos de las localidades de Villa Carlos Paz, Tanti, Villa Santa Cruz del Lago, San Antonio de Redondo e Hecho Cruz. Solo en la ciudad de Villa Carlos Paz hay 10 espacios donde se desarrollan diversos talleres. La propuesta abarca un total de 37 talleres con 25 docentes a cargo. La situación del retraso de los pagos también se da en otros puntos del país. La particularidad de Punilla es que desde hace 2 semanas las y los afiliados, junto a los talleristas, han iniciado un plan de lucha con intervenciones en la calle y una olla popular frente a la sede del PAMI en Villa Carlos Paz. Porque está claro que el derecho a la salud debe ser garantizado en toda la plenitud de la vida. Hace 6 años que trabajo en este programa, creo en el programa, en la energía, en lo que pasa con los viejos, en lo que recibimos y damos, pero la verdad que cada vez desalienta más venir a hacer una manifestación, porque bueno, ahora se haga la promesa real, teóricamente desde el 20 de junio nos pagaban. Y bueno, entonces dijimos no nos movilizamos todavía, pero y después de pronto aparece una nebulosa que no está en los pagos. Y bueno, la verdad que hoy hacer esta acción es porque tenemos el apoyo de los centros de jubilados, porque tenemos el apoyo de todos los afiliados y de los talleristas. Por eso, por una decisión colectiva, estamos acá y esta es nuestra medida. Esto realmente es vida para nosotros en esta etapa de la vida. Entonces el sentido común que tiene que tener es ver que si no tuviéramos estos talleres, posiblemente los adultos mayores, los viejos, estaríamos esperando en los hospitales, todos tirados, esperando a la muerte o en nuestras casas, mientras que de esta forma nos sentimos más vivos. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción desde el centro de producción de Farco en Rosario. Y en la emisión de hoy participaron Villanos Radio de Villa Carlos Paz, el Instituto de Cultura Popular, Radio Comunitaria La Lechuza de Pocito y FM Chalet de Santa Fe Capital. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya más.